Miércoles 8 de julio, el año de la pandemia. ¿No era que de esto salíamos más humanos? El mundo se iba a convertir en un lugar más bondadoso, porque empezamos a entender la fragilidad de las cosas. Empezábamos a entender que nadie se salva solo. Cuidamos al otro y el otro nos cuida. Yo tengo un poquito, vos tenés otro, y entre los dos tenemos un montón. Teníamos la ilusión que el mundo que se está gestando afuera, después que pase esto, iba a ser más justo, más generoso, más humano. Pero bastó que llegara el frío para despertarnos y darnos cuenta que nada va a cambiar. El frío aterra, y sin algo en la panza es cruel, y con pocas frazadas es triste. El frío en la calle magnifica la tragedia. El frío cuando el único abrigo es una pared es terrible. Pero lo único que le gana el espanto del frío es el espanto del ser humano. Una persona en una noche gélida se abriga en una pared, cartones y nada más. Un hombre pasa y le prende fuego. Así, sin más. La pandemia no nos cambió, solo potenció lo que somos. Y la belleza que habita en el mundo queda suspendida en una dantesca imagen. ¿Cuántas pandemias necesitamos para que el universo nos perdone la mierda que somos? Ese hombre por el que todos deberíamos estar llorando representa la total desolación de un hombre. El hombre que lo quemó representa todas las veces que el odio le gana la vida. Y el mundo siguió rodando. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Como Chingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, más humano y más perdido que de costumbre. Quédate en casa, si podés. People are strange, when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Miércoles más acá en un día 8 de julio, el año de la pandemia. Gonzalo Maidana. Buenas, ¿cómo andan? Verónica Yerson González. Adrián Rodríguez. Sí, que forma parte del equipo junto a Clarisa Muraro. Ay, no tengo ganas de aclarar tantas cosas. O no tengo ganas de hablar, o hace frío. ¿Y quién más? Lautaro Zanotelli. Bien, y la participación especial de Mariano Fortuna. Sí. ¿Y de mucha gente? Sí, sí. Se ha acercado a bastante gente, se ha acercado a través de otros medios, ¿no? WhatsApp, se han comunicado. Sí. Ya un día creo que forma parte ya de aquella vez 30 personas, estamos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que por la gente que participa todos los miércoles, sí. Así que bueno, mucho frío, Gon. Nah, yo tengo un calor. Hace mucho frío, no lo niegues, no seas negador. O te mando el psicólogo. Bueno, me saco la ojota y me pongo las pantuflas. Sí, porque después, ¿quién te tiene que llevar al médico? No, no me lleve, no me lleve. Ay, no, no. Sí. No te llevo al... Ponlo listo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos... hemos hecho una entrevista a Emma Lebosek. Emma es una sobreviviente de la última dictadura militar acá en la Argentina. Ante el descubrimiento de un centro de detención donde estaba ella. Y bueno, queríamos hablar con ella, a ver que en primera persona, ¿no? ¿Cómo le va esto? Sí, y bueno, también tenemos entrevista. Ustedes saben que la semana pasada hubo muchos despidos en la municipalidad de Córdoba, capital, ¿no? Pero no es que la que te tienen que defender justamente son las municipalidades, los gobiernos. No. No necesariamente. Ah, no, me entendí mal. Te podré contar, pero no viene al caso. Rompiendo un decreto presidencial, de hecho, ¿no? Pasando por arriba. Así que, bueno, hablamos con la abogada Márquez Bonino, que nos va a contar cómo es la situación en la ciudad de Córdoba con respecto a ese tema. Bien. ¿Y nos han llegado audios? Sí, sí, sí. De niños. ¿De niños? ¿No tan sí. niñas? ¿O sí? Es ¿O no niño. Tan adolescentes? Ay, no sé cómo... Son niños, punto. Para mí son niños. Pero yo... Para mí, mis niñas, mis hijas son niñas, pero ya tienen 25 años. Bueno, ¿querés que antes de anunciarlo llamemos a la madre y le preguntemos en qué etapa están? No, que digo que no se ofendan. Ah, cuánta delicadeza de tu parte. No de mi parte, son niños, punto. Y bueno, también tenemos audios de adultos. Que no se nos van a ofender porque le digamos adulto. Capaz que se ofenden más. Sí, eso existe esa posibilidad. Bueno, como siempre, nuestros columnistas. Bien, que Mario Sadra desde Buenos Aires. Sí, Hugo Lesca, como siempre, trayendo algún cuento y alguna recomendación cultural para sobrellevar esta pandemia. Bien. Y muchos saludos entre medio por ahí. Sí, sí, adiós. Saludos, cómo sí. le va llevando la pandemia y no, sí. vamos mezclando. No quería dejar de pasar por alto que hubo represión en Mendoza, fuerte represión. Seguramente vamos a estar hablando de esto la próxima semana. Ahora no pudimos conseguir nota, pero bueno, hay represión entre medio de esta pandemia. Hay cosas que no paran, como los femicidios, y otras son la represión de las fuerzas policiales, ¿no? Bien. Así que... ¿Y por dónde arrancamos? Y por los niños, así se van a dormir temprano. Bien. Decirle niño de nuevo si se ofenden más todavía. Y encima lo estoy mandando a dormir, ¿no? Claro. Bueno, vamos por ellos. Lo que hacemos aquí. Vicio, rock and roll, vicio. Para mí es un vicio. Vicio para mí, vicio. Rock and roll, yeah. Un día, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Come by, I Hola, yo soy Mariela Salume y lo que hice en esta pandemia fue comer mucho, dormir, ver muchas series, hacer la tarea, discutir con todos y hacer videollamadas con un montón de amigas y un montón de cosas más que se pueden hacer en casa. Hice un montón de recetas de un montón de cosas riquísimas que nunca había aprendido a hacer. Aprendí a hacer un montón de cosas. Jugué mucho al Free Fire, jugué a las cartas con mi hermano y un montón de cosas más. Hola, yo soy Tarcisio Salume Salgueiro y en esta pandemia jugué mucho a la pelota, hice muchas tortas con mi mamá, hice las tareas de la escuela. No me gustó estar sin mis amigos, no pude hacer mi programa de radio y no pude salir de casa. Un día, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Hola, soy Luciano Devane, vivo en La Calera, cerca de Córdoba capital. Buen día a toda la audiencia, particularmente vengo llevando la cuarentena con cierta tranquilidad porque afortunadamente tengo un trabajo en donde se han respetado los derechos de los trabajadores y hemos seguido cobrando el sueldo y nos han facilitado las condiciones para desarrollar el trabajo desde nuestra casa. Eso no quita que, bueno, se haga más difícil. Como todos, la parte más emocional, la sensación de encierro y la incertidumbre sobre el futuro en general, personal y social, político, económico, porque la situación uno ve que se va agravando en términos económicos y en términos de las brechas y desigualdades en todos los planos. Entonces, bueno, hay una incertidumbre y una angustia que, aunque no toca directamente a mí, a mi familia, uno sí lo puede ver en el entramado social y eso nos afecta. En la práctica personal de la escritura, eso también va siendo difícil. Por momentos, las dinámicas y las rutinas que uno se ha ido construyendo se rompen, se caen o se transforman, y entonces es necesario acomodarse un poco a eso. Además de que muchas veces la escritura se alimenta de la vida social, de las interacciones, de lo que a uno le pasa cuando anda por el mundo, y si uno anda menos, te pasan menos cosas. Entonces hay una dificultad ahí. En relación al futuro, yo estimo que poco a poco iremos volviendo a nuestra normalidad. No soy de los que creen que empieza un nuevo mundo después de esto. Creo que muy rápidamente el mundo va a volver a ser igual de feo y sucio, y va a volver a demandar de nosotros creatividad y necesidad de trabajo para transformarlo en algo más bello. Y más vivible para las mayorías, para todos y todas. Así que un poco como en stand-by, a la espera y seguro de que lo que se viene va a ser mucho trabajo en todos los planos, ¿no? De lo que habitualmente conocemos como trabajo, de poner el lomo

Y bueno, uno se pregunta cómo puede haber despidos en una municipalidad como que hay un decreto presidencial, ¿no? Para que nos explique esta situación, si es que tiene una explicación, vamos a hablar en este momento con la doctora Márquez Bonino. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué pasó en Córdoba? En Córdoba, bueno, todavía estamos tratando de entender lo... Bueno, esto, sin precedentes, ¿no? Bien, se han despedido, finalizado contratos, ¿sí? En la Municipalidad de Córdoba alrededor de 120, 118 contratos, de los cuales yo en particular represento a uno de los médicos, fueron dentro de toda esta gente, también fueron cesados sus contratos tres médicos. Y bueno, lo llamativo de todo esto también es que es gente que tiene antigüedad, ¿sí? Algunos de 20 años, 18 años, 8 años, prestando servicios para la municipalidad y siempre con los distintos rompajes jurídicos, encubriendo verdaderas relaciones laborales. Y de esa manera prestando lo que es el servicio del empleo público. Bueno, toda esta precarización de parte del Estado es inexplicable por un lado, ¿sí? Incluso los ha puesto siempre ellos en una posición de no poder reclamar dado a la vulnerabilidad de esta forma de trabajo, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Que es inexplicable que desde el Estado, digamos, se combate ese tipo de accionar. Y por el otro lado está también bueno, que usted hacía mención el decreto presidencial, que bueno, ha tenido su razón de estar por el problema de la pandemia, ¿sí? En una primera medida había sido por 3 meses y luego se ha extendido hasta ahora hasta fin de junio. Eso, bueno, es inexplicable, puesto que está prohibida el despido, ¿sí? Incluso va en contra no solo de la Constitución, de tratados internacionales, de pactos, de todo lo que es la situación de emergencia, ¿no? De emergencia social, sanitaria, económica, humana, sobre todo, que bueno, que este acción se ha combatido también por el propio Estado, que en sí mismo es más allá de la emergencia y el Estado, digamos, lo que representa es de donde viene el inicio. Y también, uno por parte de, parándose del otro lado, del lado del empleador, pensando que cómo puede ser que a los privados tenga que hacer todo lo imposible para sostener a sus trabajadores y el Estado se sienta incluido de esto. Claro. Claro, estamos viviendo en este caso particular en un momento que es muy extraño, muy raro, y bueno, por eso el tema del decreto presidencial. Ahora, los trabajadores en particular de la Municipalidad de Córdoba viven en una precariedad, porque estamos hablando de contratos por más de 20 años, ¿no? Sí, así es. Contratos primero con la modalidad que conocen, monotributo, luego con las contrataciones que están establecidas en esta forma de contratación por el estatuto del personal, que son artículos 08 y 09, que si bien existe la posibilidad por parte del Estado de registrar contrataciones, siempre se hace mención de que estas contrataciones se trate siempre de algún servicio de naturaleza o excepcional o algún servicio de un tipo de trabajo que sea temporal o estacional, que no se condice con principalmente la actividad que desarrollaban estos médicos, que trabajan como médicos, no como personal administrativo, como se ha dicho ahí. Durante tantos años, lo que demuestra que dejemos de ser actividades de carácter eventual, excepcional o excepcional, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Gonzalo? La saluda. También llama mucho la atención el hecho de que, amén de toda la ilegalidad que usted nos está contando, el hecho de que en medio de una pandemia, en específicamente a quien usted representa, echaron médicos. Sí, así es. Son médicos que incluso han estado prestando servicios en la municipalidad, en la misma puerta de la municipalidad, pálido, cuando se habían mandado a toda la gente en situación de calle, habían puesto a disposición los clubes, algunos clubes de acá de Córdoba, y estos médicos eran los que iban y hacían la ronda y controlaban que la gente tuviera, digamos, condiciones más allá de las enfermedades propias de esta de que se trata, que tuvieran, digamos, condiciones generales, ¿sí? O sea, que han estado prestando colaboración, gente que en definitiva, a ver, para que sepan de quién estamos hablando, gente que no tiene ningún compromiso político con nadie, gente que escena y que realiza su trabajo de manera responsable y que evidentemente no ha sido funcional ni a uno ni a otro gobierno. Porque esta gente ha rendido incluso concurso en el año 2014, ¿sí? Ha presentado esas carpetas, han rendido y demás, han obtenido su orden de mérito y aún así no fueron, digamos, pasados a tanta permanente que era lo que correspondía. Claro. Y tiene claro, y se les justifica cuando no se les renueva el contrato, ¿por qué no se les renueva el contrato? No, esto es que uno cuando se maneja, por lo menos acá en Córdoba, no hemos tenido noticias de los contratos. A ver, no parece, si lo firmaron una sola vez, cuando firmaron un contrato de otro, creo cuando lo pasaron a un contrato 09, que significa que es planta transitoria, luego se renovaban anualmente, ¿sí? Eso ni se enteraba. Es más, no tenemos ni siquiera los documentos a disposición del contrato, no lo tenemos. Siempre con el miedo de poder exigirlo, porque no lo sé, que nos den de baja y perdamos el trabajo, ¿no? Entonces, no tenemos el documento en contra. Es más, que también estaban en las instituciones, el tema de que los contratos eran desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y misteriosamente se ve que cuando se renovó automáticamente este año habrá sido por medio año. No sabemos porque no tenemos un documento donde consta la renovación. Y uno los pide, los solicita, y bueno, y tiene que esperar, ver, dudar, y tiene que caer bien a quien se los pide. Todas estas cuestiones son netamente políticas que afectan realmente los derechos de que ejerce su profesión de manera libre sin tener que rendir cuentas, digamos, a nivel político, ¿no? Sí. Y también lo rechazó tanto en el gobierno, este gobierno que lo echa a la calle sin más, y con el gobierno anterior de la misma manera, porque esta gente debería haber sido flexibilizada en el 2014. Por lo menos, ¿sí? Que hay miles, ¿no es cierto?, que los médicos tienen posibilidad de entrar. Entonces, son situaciones graves, realmente. Bueno, uno se pregunta cómo puede ser que el Estado actúe de esta manera y que sea el que le exige al que tiene el kiosco que haga lo que tenga que hacer para mantener un puesto de trabajo. Quique, es muy extraño escuchar tanta ilegalidad en uno de los estamentos que se supone que tendría que ser más legal, ¿no? O dar el ejemplo como mínimo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los pasos a seguir, siendo que hay tan poca papeles, por ejemplo, como nos está explicando, para presentar, o tan poca voluntad de la otra parte? Y mire, hoy tengo entendido que estaban en un proceso de renegociación, a ver si... el primer ejecutivo que revea esta situación, ya se ha planteado un recurso de reconsideración por parte del gremio y por parte de este gremio que yo represente, hemos iniciado una acción de amparo, ¿sí? A razón de la del decreto este de necesidad y urgencia del gobierno nacional, puntualmente, por el resguardo por lo menos. Para eso, puntualmente, y después se verá cómo se hará el reclamo por indemnización, en caso que sea de pedido inicialmente, o de reinstalación, ¿sí? Claro. Pero bueno, estamos a la espera de ver qué pasa con el amparo en este presentado y con el tema de la renegociación y la reconsideración que se ha planteado antes el equipo ejecutivo municipal. Claro. ¿Y está previsto un plazo para que contesten o...? El plazo, la reconsideración tiene plazos normales de lo que es administrativo, con 20 días hábiles, lo cual también es mucho tiempo, por eso también la cuestión de revisar un amparo, a ver si nos hacen lugar y nos escuchan, porque 20 días hábiles es mucho tiempo, claro. Y esta gente realmente necesita tener alguna especie de amparo o de previsión. ¿No? Porque decir, bueno, a ver, me hubiesen avisado un mes antes, dos meses antes, no te vamos a renovar, pero de un día para otro, que llegue una notificación a través del CIDI, del sistema de ciudadanos digitales, informático de la provincia, a las 9 de la noche, que al día siguiente no vas a tener más trabajo, también y en estas circunstancias, ¿no? Que son mundiales. Incluso también cuando media esta cuestión, digamos, del aislamiento y de no poder manifestarse, más allá de que se han realizado algunas marchas, algunas cuestiones, con el riesgo de la vida que eso también y la misma gente corre. Claro. No tengo derecho de reclamar, no me puedo mover, entonces, bueno, así estamos como cercenados. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la justicia y ojalá que el Ejecutivo tenga tiempo de negociar y rever esta situación que es de crisis humanitaria. Claro. Doctor, por mi parte la última. ¿Cómo es que si mucha gente ha presentado estos recursos de amparo de los despedidos? Desconozco porque desde el gremio han tenido una conducta distinta. Yo particularmente no pertenezco a ningún partido político, no descarto mi profesión libremente. Mi idea, digamos, de recomendación profesional fue esto en primera instancia, ver cómo sale esto puntualmente y después ver cómo se sigue, ¿no? Desconozco, yo creería que es el único. Pero, sinceramente, desconozco. Tampoco sé si hay que ver qué nos dicen la carta, ¿cierto? Claro. Si el recurso de amparo sale para quien usted representa, ¿eso queda como precedente para los demás trabajadores? Y queda como un antecedente, no es aplicable directamente. Tendrían que presentar luego. Claro. De todas maneras, bueno, hay que ver si la Cámara lo considera, y porque tenía, digamos, un precedente bastante importante de esto de decir, bueno, a ver, usted Estado dejó a esta gente vuelva a dar su trabajo, por lo menos hasta que lo figure el decreto de emergencia, ¿no? Claro. Bueno, doctora, le agradecemos su tiempo, esperamos que esto tenga solución porque debe ser terriblemente angustiante en esta circunstancia que estamos viviendo, quedarse sin laburo y de esa forma tan intempestiva, ¿no? De un día para otro, ni poder prepararse, nada. No, por supuesto, sí, sin duda. Es la cosa impensable, realmente. Claro. Bueno, de acá también mandamos un abrazo y solidaridad y esperamos que se solucione muchas esto. Muchas gracias por el interés. Por favor. Gracias. Revolución. Hoy soy tanto. estaba mal. Yo que necesitaba ver. Yo que nunca corro con los gatos, tuve que pagarle por amor. Yo que nunca asumí derrota y me atropellé. Yo no traté, yo no traté. Escuchando un día. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos a todos y compartir algo de las vivencias por las que estamos atravesando en el oeste de Córdoba. Ya desde hace 20 días en que se ha desatado un brote de coronavirus que está por el momento fuera de control y que tiene muy preocupados a los epidemiólogos y lo han caratulado como el brote más importante de Córdoba y uno de los más importantes del país, si tenemos en cuenta parámetros como la dispersión geográfica o la gran cantidad de contactos estrechos que tiene cada persona que ha resultado desgraciadamente contagiada o la gran cantidad de contagiados para lo que es la densidad de población que tenemos aquí en el Valle de Tras la Sierra. Esto ha llevado a que se endurezcan mucho más las medidas de aislamiento preventivo. La vuelta a la fase 1 significó una reducción en el horario comercial y la vuelta atrás con un montón de actividades que habían sido flexibilizadas. Pero a pesar de eso, la circulación no disminuyó hasta recién este lunes 6 de julio, en que hemos notado sí un fuerte control policial y una disminución en la cantidad de gente circulando que es realmente notable. La preocupación que existe en las autoridades sanitarias es fundada y tenemos que prestarle mucha atención porque la gran cantidad de casos dan lugar a una transmisión comunitaria que es como un fantasma que existe en Tras la Sierra y lamentablemente ya hay un par de casos positivos en donde cuesta identificar el nexo epidemiológico. Con lo cual no hay otra solución que adoptar una cuarentena dura como la que está adoptando en este momento Villa Dolores. Hay mucha gente que está angustiada, que está muy mal, que está con problemas económicos, que está impedida de trabajar por toda esta situación, lo cual hace a que socialmente se viva un clima muy complicado y con prácticamente ningún antecedente, en donde todo es una situación nueva, en donde todo es una situación muy dinámica y esto de obligarnos o auto-obligarnos a quedarnos en casa a veces resulta difícil. Pero tenemos que ser optimistas, tenemos que confiar en los criterios de los expertos, de los epidemiólogos, que están trabajando noche y día, sin sábado, sin domingo, desde hace 20 días acá en Villa Dolores y en todo tras la sierra, para tratar de contener un brote. El brote transserrano es diferente a cualquier otro. Aquí la particularidad está dada por la gran cantidad de contactos estrechos por casos positivos. Se han testeado a decenas de personas por cada COVID positivo. Esto habla de una idiosincrasia, de una forma de ser que para la pandemia es complicada y para la continuidad de nuestro modo de vida también, porque seguramente que esto está marcando el fin de determinadas costumbres, al menos por un tiempo largo. El abrazo va a quedar vedado a otras formas un poco más distanciadas en lo físico, pero quizá más profundas. Esa es la situación que quería reflejarles. Espero que les sirva mi mirada y seguimos estando con ustedes. Cielo o piel, silencio o verdad, sos amor de diamante. Por eso ven así con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso, venga, pretende volar con las manos, sueñe despierto, duerma o ve. Un día, séptima temporada. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo la estoy llevando? Y la estoy llevando como se puede llevar. Desde el punto de vista económico, en mi situación personal es la de todos, o sea, está todo absolutamente parado. Pedí el IFE, lamentablemente no me lo dieron por una cuestión particular. Yo me divorcié hace bastante tiempo, no había colgado en la página del ANSES lo que es mi sentencia de divorcio. Luego de 23 mails al ANSES, bueno, nunca pude concretar el trámite a través de la página. Esto para que lo sepa también otra gente que también estuvo en la misma situación en la que estoy yo. Por otro lado, he utilizado la pandemia y, digamos, el confinamiento para hacer un montón de cosas. Desde cuando estaba más cerrada, pintar mi casa. Posteriormente me salió un laburo de pintura y pude pintar otra casa, que lo hice con muchas ganas, justamente ocupando ese tiempo, que a veces es un tiempo muerto, que tenemos, que por ahí también en mucha gente genera angustia. En un primer momento no me pasó para nada, siempre disfruto del tiempo para poder pensar, para poder leer, para poder hacer cosas. Tuve la oportunidad de escribir también un poco, me leí dos libros que los recomiendo a los oyentes, de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, un libro que me prestaron, y terminé hace unos días de leer Homo Deus, del mismo autor, un excelente autor para plantearse lo que puede llegar a ser un punto importante a tomar en cuenta en los avances tecnológicos, la ciencia, ¿no? Un momento frontera, como lo plantea él. Y bueno, una de las cosas que normalmente hago yo los fines de semana es salir a caminar, y es algo que seguí conservando y conociendo cada vez más lo que es nuestro hermoso Valle de Tras la Sierra. No se puede hacer debajo del agua, pero se puede ir a caminar. Y las experiencias siempre son increíbles, increíbles. Y hace bastante tiempo que no veo a mi hijo. Saqué un trámite para poder ir a visitarlo a Villa Dolores. Lo pude visitar con un trámite del COE a nivel online, porque, digamos, los padres separados pueden hacer ese trámite. No en este momento, que están en fase 1, pero en su momento lo pude hacer, lo pude visitar a Lautaro, que es mi hijo, lo cual me dio una muy linda felicidad, como siempre, los afectos. Y lo que más jode de este tipo de cosas de la pandemia es eso, ¿no? El acercamiento, el distanciamiento social que tanto nos cuida, también es doloroso en un montón de situaciones. Pero bueno, me traté de leer todo lo habido y por haber referido a lo que muchos pensadores están pensando sobre esto, desde Byul-Chul Han a Biffo Berardi a pensadores argentinos también, ¿no? Y la situación complicada en la que se encuentra en nuestro país, ¿no? La pospandemia va a ser una situación muy, muy complicada, y ahí tenemos a la oposición siempre agazapada, con el peor criterio de construcción política, no entendiendo cuál es la situación a nivel mundial. Se está cayendo el planeta económico tal cual lo conocemos. Y creo que esto tiene que ver, para finalizar, con este avance irrestricto del sistema capitalista y de la globalización sobre lo que es la situación ambiental, esta intervención constante y el flujo de comercio y el avance sobre ciertos territorios a través de estos métodos extractivos, han generado una pandemia como ninguno de nosotros, inédita, la ha vivido en nuestras generaciones. Y creo que no va a ser la única. Entonces estamos en una situación bastante complicada de ver cómo nos vamos a reinventar en esta nueva modalidad de vida que tendremos que llevar adelante. Pero bueno, acá estamos, formando parte de esto que es histórico y que a veces muchas personas no han podido vivir un momento histórico tan fuerte como el que estamos viviendo hoy. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vi el alma mía. Miserias y alevosías abundan mis pensamientos. Saludar en Telequén, mi luz en Perquilao, que en de mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco, me frío por escarcha. Hoy enderezo mi marcha a la cuesta del Chacao. Mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chilla la calma de Bacuacero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento y en Bilbao para siguiendo una mañana de plata. Desembarcando en Riñigo se vio a la violeta barra sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigüe le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñigüe se vio a la violeta parra. Desembarcando en Riñigüe se vio a la violeta parra. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, me pedías un poco que te contara cómo la estoy pasando con esto de la pandemia, cuarentena, aislamiento. Lo primero que hay que decir es ratificar una vez más qué buena fue la decisión de venir a vivir al Valle de Tras la Sierra. Realmente, no sé si alguien lo puede denominar como su lugar en el mundo, pero en este momento ratifica que es un lugar importantísimo en el mundo y más para las personas que estamos acá, que decidimos venir y que vivimos de alguna manera con todos los inconvenientes que significa vivir tras la montaña, de que vivimos desarrollando nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas y con nuestra propia gente y rodeados de amor y de familia, ¿no? Por otro lado, te diré que es bastante cansador escuchar vecinos, amigos, parientes que están en contra de la cuarentena, que esto es una confabulación mundial, que no hay que hacer caso, que nos tienen dominados. Mucha pelotudez, mucha TN, mucho Clarín se ve por acá. La verdad es que, tal vez por la edad que tengo, voy a cumplir 69 años, No me quiero arriesgar, no me importa para nada arriesgarme, te das cuenta, en andar dando abrazos a desconocidos simplemente para desafiar una cuarentena. Además, cuarentena o encierro en Tras la Sierra, vamos, es una joda. Tenemos el sol, tenemos la montaña, salimos a dar la vuelta a la casa y vamos, y tenemos el mundo, tenemos los animales, tenemos el sol, tenemos todo, el paisaje fenomenal, el oxígeno. Ahora, bueno, si estuviéramos en Córdoba, en un departamento, sin nada, una familia con varios hijos y sin trabajo y todo, es otra situación. Y es otra situación que habrá que contemplarla. Pero nosotros desde acá, quejándonos por un encierro, ay, ay, ay. Pero Jorge Rey, aquí en Tras la Sierra, ha estado encerrado muchos inviernos sin poder salir a la calle. Vamos, porque no tenemos calefacción, porque no tenemos gas, porque no tenemos tantas comodidades como tiene la gente de la ciudad también. O sea que, bueno, ese es un poco el panorama de los demás. El panorama mío propio es que aproveché todo este tiempo para el desarrollo de proyectos. O sea, ya que estamos mucho tiempo en casa, tratar de escribir mucho en la computadora, presentarnos a varios concursos, indagar por dónde puede haber uno, por dónde otro. Con muchísima suerte hemos sido beneficiarios de otro concurso más para hacer una serie documental aquí en Tras la Sierra, que se llama Un Valle de Rock. Un Valle de Rock que es la historia del rock en Tras la Sierra, desde los precursores que vinieron alguna vez, allá por los años 60 y pico, hasta los nuevitos, los pibes de ahora, los de 14, 15 años que están haciendo rock en Tras la Sierra. Y yo, como músico de rock de los años 70, era una cosa que tenía mucho deseo de hacer y de realizar. Obviamente que, bueno, todavía no podemos filmar, todavía no podemos grabar, no podemos hacer nada, pero ya estamos armando el equipo, ya tenemos los equipos técnicos, ya tenemos la cámara, ya tenemos, digamos, armado lo que sería el staff de lo que saldríamos a filmar. Estoy contento por eso. Por otro lado, bueno, estamos con Canal 9, como sabes, Canal Proacentro TV, Canal 9, peleándola día a día. Estamos desarmando todo el canal para reconvertirlo ya en digital para la TDA. Ya también tenemos todos los equipos, tenemos todo listo, solamente conseguimos todo el cableado, compramos todo, hicimos una muy fuerte inversión económica. Y muy prontito, en unos poquitos días, ya estamos saliendo a hacer la promo de nuestra nueva señal digital por la TDA terrestre, ¿no? Y bueno, otra cosa es, pocos asados se han comido, pero no hemos dejado de festejar un cumpleaños, algo así, porque total, no hemos necesitado ni siquiera salir para estar juntos con la familia, ¿no? Porque somos bastantes los que estamos viviendo pegados, entonces perfectamente hemos estado reunidos siempre, los chicos y todo. Ha habido un gran cambio en nuestros niños en cuanto a la educación. Realmente esta autonomía que han logrado a través de tener que buscar sus propios contenidos con internet, con googlear las preguntas, ¿viste? Ha sido muy importante porque ya estaban como mal acostumbrados a ir a la escuela por el solo hecho de ir, solo el hecho de responder, solo el hecho de escribir una cuestión y ganar una nota en una prueba, ¿te das cuenta? Sin hacer el esfuerzo de investigar, de preguntar, ¿te das cuenta? Y todo eso sí. Ahora, bueno, hablo de nuestros niños que tienen computadora, que tienen internet. Volvemos a plantear siempre el caso que hay que tomar en consideración los que no tienen acceso a ello, ¿no? Pero para nuestros niños, los nuestros familiares nuestros, mis nietos, ha sido totalmente provechoso porque han descubierto que como que han encontrado otro gusto por el aprendizaje, unas ganas por aprender el desafío que les plantean una profesora a través de WhatsApp, que le dice, tienen que hacer un contenido, y entran a preguntar y a buscar, y bueno, eso también es muy importante. Y bueno, para terminar, te diría que no veo las horas de podernos reunir en torno a la música, en torno a una fiesta, en torno al baile, qué sé yo, a mí me gusta mucho bailar salsa. Así que espero que pase pronto esto y, no sé, vaya un abrazo para todos los que disfrutamos del Valle de Tras la Sierra aún en cuarentena. Muchas gracias, Vero. Un beso a todos. just bajo el agua. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Buenas noches, amigues, compañeros del programa Un Día. Particularmente estoy llevando la cuarentena bien, lo que es en la cotidianeidad, a lo que me dedico, estamos exentos de cuarentena, entonces en lo que respecta al trabajo viene siendo normal, digamos, en lo que es horarios y todo eso. Lamentablemente, bueno, al estar restringidos los accesos, no poder viajar a visitar a parientes, a conocidos, amigues, y eso sería lo más grave de todo el asunto. Bueno, por supuesto, el tema este de tener que estar con los barbijos, con el alcohol en gel y todo lo que respecta a los cuidados de que hay que tener, ¿no? Así que bueno, eso sería un poquito el panorama mío, ¿no? En Facebook como Un Día, programa radial. ¿Dónde está Facundo? Una investigación por desaparición forzada con la lupa sobre la bonaerense. Facundo Astudillo Castro es un joven de 22 años al que vieron por última vez el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro rumbo a la casa de su exnovia en Bahía Blanca. Lo último que supo su madre es que le labraron una infracción por circular sin permiso en medio de la cuarentena. Desde allí, cuando salió a buscarlo, se topó con las irregularidades de la investigación fiscal, las contradicciones y ocultamientos de la bonaerense y con tres testigos que afirman haber visto cómo subían a su hijo en la cabina trasera de un móvil policial. Hoy, la Justicia Federal hizo lugar para que la investigación se encuadre como desaparición forzada de persona, Cristina, su madre, dice: Facundo cumple los 23 años el 23 de agosto. Tengo la esperanza de encontrar a mi hijo antes de su cumpleaños, sea como sea y esté como esté. Facundo es la persona más alegre que existe sobre la tierra. Ama a su boca. Siempre anda con algo de boca, con algo que lo distinga. De jogging y zapatillas, el tipo de la batucada con el redoblante para arriba y para abajo, el que dice vamos a jugar al vóley y se prenden dos o tres más, el amiguero, el que le gusta el fútbol, el que le gusta estar con sus amigos, el que siempre bromea, ese es Facundo, mi hijo. Cristina Castro tiene 42 años, es empleada en una estación de servicio y el 30 de abril fue la última vez que vio a su hijo mayor, Facundo Astudillo Castro, cuando el joven de 22 años salió temprano de su casa en la ciudad de Pedro Luro, municipio de Villarino, sur de la provincia de Buenos Aires, rumbo a la casa de su exnovia en Bahía Blanca. Nunca llegó. Desde entonces comenzó la búsqueda de Cristina y un camino que la llevó a tener que desaznar a la propia policía bonaerense. Hoy la investigación para determinar qué pasó con Facundo comenzó a tramitarse como una desaparición forzada de persona en el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca a cargo de la jueza María Gabriela Marrón. Me siento muy desilusionada con todo lo que está pasando, dice Cristina. Yo confié en la policía de acá, me presenté a hacer una denuncia por averiguación de paradero y hoy me encuentro que ellos mismos están acusados de haber hecho desaparecer a mi hijo. El día del rastrillaje me pusieron un policía al lado que todo el tiempo estuvo al lado mío hostigándome y en mi lugar de trabajo tuve que escuchar a un policía cargando combustible decir «Estamos gastando recursos por un pendejo de mierda que anda a saber dónde estará». Así me siento hoy. Hoy, para Cristina, significa 68 días sin saber dónde está su hijo. Las contradicciones. La última señal de celular de Facundo fue el 30 de abril a las 13:30, en una llamada con Cristina. El 5 de junio, ella se acercó a la ayudantía fiscal de Médanos Villarino para hacer la denuncia, que quedó a cargo del fiscal Dimas García. Dice que todo fueron trabas. No hizo nada en todo el tiempo que tuvo la causa y hoy en día la tiene agarrada y no la quiere soltar. Ese señor no sé quién está queriendo cubrir, pero necesito que deje ya de decir que mi hijo está en Pedro Luro. Yo tengo la certeza que no está acá. Lo hemos buscado hasta debajo de las piedras. Lo único que pido es respeto. Cristina aclaró que Facundo no se fue peleado con nadie y que solo discutió con ella ese mismo día por teléfono por haber salido sin el permiso para circular en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Supo que una señora lo levantó haciendo dedo a la altura de la localidad de Hilario Ascasubi. Lo dejó en la entrada de asfalto de Mayor Buratovich. Ambas son otras dos localidades de Villarino. A partir de ahí comienzan todas las contradicciones. El abogado Luciano Peretto, quien forma parte de la querella de la familia junto al abogado Leandro Aparicio, resume: hay dos versiones, una oficial que duró 67 días y otra no oficial que fuimos descubriendo nosotros. ¿Qué descubrieron? A Facundo lo ubican saliendo en horas de la mañana hacia Bahía Blanca a buscar cosas que habían quedado en la casa de su exnovia. Iba haciendo dedo. Al expediente están agregados los testimonios de algunas personas que dice que lo llevan hasta la localidad de Mayor Buratovich. Ahí hay un retén policial. Lo que consta es que a Facundo dos efectivos le labran una infracción por el artículo 205 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo? Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El abogado remarca un dato, le verifican el domicilio y lo dejan seguir. Es lo que consta en las actuaciones. La Comisión Provincial por la Memoria, CPM, que se constituyó como querellante institucional en la causa, remarcó en un comunicado: esa actuación policial ya resulta irregular. A pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías, según dicen, no disponen que retorne a su casa, sino que lo dejan seguir camino. Cabe mencionar que en ese momento había en la provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida. El abogado Peretto: a partir del trabajo de la querella, incorporamos testimonios que indican dos encuentros más con autoridades policiales. El segundo, a los pocos kilómetros, supuestamente lo levanta un oficial de civil y lo lleva hasta la localidad de Teniente Origones. Luego, más adelante, un tercer contacto policial lo requisa, lo infracciona, le saca una foto a su licencia de conducir y dice que Facundo continúa caminando a Bahía. Ambos fueron testimonios de efectivos policiales. Aquí la CPM precisa otra contradicción. El policía que declaró que Facundo se fue caminando en dirección a Bahía Blanca había dicho 4 días antes que el joven se había subido a una camioneta. Ninguno de estos dos supuestos encuentros ni testimonios policiales fueron informados por la justicia a la familia. Cristina recién se enteró de esto el 19 de junio, es decir, 57 días después de la desaparición durante los rastrillajes en la zona. Peretto se pregunta, allí surgieron estos testimonios, como si fuera un detalle menor. Hacía más de 50 días que buscábamos un chico y recién se incorpora en ese momento. Lo infraccionan, lo verifican, lo dejan ir y parece normal que una misma policía de civil del mismo cuerpo que lo infracciona lo levante haciendo dedo. A este cúmulo de contradicciones se sumó un dato clave. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro le comunicaron a la familia de Facundo que vieron que el joven era ingresado en la cabina trasera de un patrullero alrededor de las 3 de la tarde, en Mayor Buratovich, es decir, el primero de los retenes. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar, apunta la CPM. Esa declaración ubica otro tiempo y lugar en su desaparición. Por eso, Cristina subraya, mi hijo no salió de Mayor Buratovich. ¿Dónde está Facundo? Por estos motivos, la familia exigió que la causa tramitara en el fuero federal y se desplazara a la bonaerense de la investigación. Allí también denunciaron que hacía años que Facundo era hostigado por la policía. Cristina señaló dos hechos: una golpiza por parte de efectivos cuando su hijo aún era menor de edad y la ruptura intencional de un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que incluso lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición, consigna la CPM. Este martes, el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca, a cargo de María Gabriela Marrón, aceptó el pedido de la familia para investigar la desaparición de Facundo como una desaparición forzada de persona. El fiscal federal será Santiago Ulpiano Martínez. Ante la consulta de este medio, la querella precisó que no presentaron un habeas corpus, ya que entienden que limita la investigación, aunque sería la herramienta legal para centrarse en la búsqueda de la persona. El abogado apunta que cuentan con el apoyo de organismos de derechos humanos y que ya tomaron contacto con la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad de la Nación y también el provincial. Sin embargo, Cristina dice que nadie la llamó personalmente a ella. Ningún funcionario se comunicó conmigo. Me llama tanta gente, pero me gustaría que fueran otras personas las que se acercaran. Por ejemplo, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que me diera dos segundos. Y concluye, Facundo cumple los 23 años el 23 de agosto. Tengo la esperanza de encontrar a mi hijo antes de su cumpleaños, sea como sea y esté como esté. Fuente, lavaca.org, 7 de julio de 2020. Para el programa Un Día, Cristian Clementi, Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Hoy se muere y se mata por nada, y la vida no vale un pimiento. Lo hacen para ir al infierno. Y para eso cruzamos los Andes y Belgrano creó una bandera. Para eso huyeron los godos escapando de la balacera. Trafica con leyes, es más macho que un tipo decente. Algún día abriremos la puerta y estaremos de cara al vacío. Hay país, somos 30 millones y argentinos desaparecidos, desaparecidos. De los 30 millones no se baila ni tiene sonido. La canción de los 30 millones de argentinos desaparecidos. Desaparecidos. Estás escuchando Un Día. Si vivís en el Valle de Tras la Sierra y estás atravesando situaciones de violencia de género en tiempos de aislamiento obligatorio, no estás sola. Para información, asesoramiento y denuncia, comunícate con Ministerio de la Mujer de Córdoba. Atención 24 horas todos los días. 0800-888-9898. WhatsApp 351-814-1400. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Atención 24 horas todos los días. Línea 144 o por WhatsApp al 11-277-16-463, 11-277-59-047 u 11-277-59-048. Ante una emergencia, llama directamente al 101, Policía. Recordá que no hay prohibición de circular por la calle si estás yendo a hacer una denuncia. Esta situación está prevista como excepción porque es una situación de fuerza mayor. Recordá que la unidad judicial del departamento de San Alberto, ubicado en Boyerito de la Cocha, 1344 Mine Clavero, se encuentra abierta para efectuar denuncias. Para conocer con qué profesionales y recursos contás en tu comuna o municipio, metete en las redes de Casa Violeta Tras la Sierra. Quédate en casa con derechos. Aislamiento no es silencio. No estás sola. Un día, séptima temporada. Estamos acá en un día, programa con ideologías, y en este caluroso, me falta el termostato, y en este frío, gélido día, vamos a hablar con Mario Sagra desde Buenos Aires, que espero que haya hecho un poquito más lindo. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Duro, Gonzalo? Muy buenos días a todos, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí. ¿No se acuerdan que Lalo saludaba así siempre? Lalo Miro decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día conversando con... Mira, en este momento, primicia, creo que se la puedo hacer, decía que... La vecina me está pegando. Debe ser, sí, que se está pegando algo de arriba. Primicia, la vecina de Mario Saura está regando. Está regando el balcón, porque... otra cosa no hay acá. Y decía eso, que saludaban así porque nunca sabían cuándo se iba a transmitir, dónde iba a parar lo que estaban grabando. Y en este caso, pues, más o menos como el caso de Mito Domingo también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, saludamos ahí a todos. Mario, vos podés... bueno, no podés andar en la calle. No ando en la calle. No. Ya sigue fuerte el pico, ¿no? Sí, sigue fuerte. Y algo que no tenía una comunicación oficial, lo inventaré. Hay un distrito acá cerquita, yo estoy en Vicente López, que ni bien vos salís de Capital hacia el conurbano norte, te encontrás con distintos partidos, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, toda la línea costera, que es dentro del conurbano de las zonas de mayor poder adquisitivo a medida que te va yendo cada vez más para el norte. Y el apéndice de eso es San Isidro, con casas carísimas, de empresarios, viste, de lo más peorcito de nuestra sociedad, digamos. Bueno, vos sabés que en San Isidro está gobernado por el intendente Gustavo Posse, hijo del viejo dirigente radical, que también fue funcionario de la dictadura, de familia de estirpe garca, digamos, tiene abierto, no hace la cuarentena. O sea, hay abiertos gimnasios, hay abiertos bares, y eso está en la provincia de Buenos Aires, a 10 kilómetros de la ciudad, es lo que se considera el AMBA, y si se quiere también es uno de los puntos de ingreso de este bicho, porque recordemos cómo entró el bicho a la Argentina. Vino de la gente que se va de vacaciones a Europa, que se va de vacaciones a Asia, y coincidió con la vuelta de toda esa gente en el periodo, digamos, ya administrativo, abierto el año, febrero o marzo. No cabe duda que esto vino en aviones. Y se dan el lujo encima de determinados distritos de no respetar bajo ningún concepto la cuarentena. Es algo que lo que voy a decir me lo entero hoy. Y me da una estupefacción, porque tiene que ver con la prepotencia del poder, ¿no? Claro. Tiene que ver con esto de yo tengo que hacer, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, con esa cosa antiestado, proliberal, que marca más que, además de una conducta riesgosa, un profundo desprecio por el otro, y una condición ideológica, porque ellos no van a laburar a la ciudad. Ellos hacen ir a sus empleados domésticos y siguen haciendo laburar a sus trabajadores, pero ellos se quedan acá. A lo sumo van al gimnasio, pero la fuente de propagación y el AMBA está. Entonces creo que están jugando con un criterio muy peligroso que tiene un aval profundo de los medios concentrados de difusión, como siempre, que plantean esto del hartazgo, que plantean esto de la cuarentena más larga del mundo, que hacen acusaciones que verdaderamente, si no fueran trágicas, serían disparatadas. No. Me refiero al asesinato del secretario de Cristina. De Cristina. Entonces, creo que se está jugando en límites muy peligrosos de desestabilizadores, en donde, bajo una falsa máscara de... proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión, la censura y eso, parece que los periodistas chicos prepárense porque podemos hacer lo que se nos canta. podemos transgredir cualquier ley, porque a Majul y posiblemente al resto, a Nelco y a los demás, que seguramente que llegará la situación judicial, no se los procesa por lo que dijeron, se los procesa por delito de extorsión, de espionaje interno, de tráfico de influencia, de falsificación, de falsos testimonios. O sea, acá no es que hay una opinión que se censura. Y como dijo un dirigente radical en el gobierno de Alfonsín, ya me ha salido el apellido, un dirigente muy combativo, que dijo, esto, hablando de propiamente de Clarín y los grupos concentrados, dice, esto te pegan como político y se define como periodista. y esto es así, o sea, manejan un doble estándar en el que, bueno, yo sí, está bien, sí, sé todo esto, pero yo, a mí no me puedo tocar, yo soy periodista, ¿cómo que no te puedo tocar? Entonces yo lo que haría, por ti, insisto, bueno, me voy a afanar el Banco Provincia de Buenos Aires, porque si lo meto en preso por la persecución a la libertad de prensa. ¿Cómo es esto? O sea, ¿yo puedo cometer un delito? Acá no se está procesando el derecho a opinar, ni se lo va a hacer. Acá lo que se está haciendo es investigando un delito y determinando responsabilidades en donde hay involucrados funcionarios, jueces, espías y periodistas. Ahora, ¿pueden ir en cara a los espías y no van a ir en cara a los periodistas? No. ¿Cuál es la lógica? Es delito para... Quizá vaya en cara arriba, pero Majul no. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el privilegio de clase? ¿Cuál es lo sagrado de la producción cuando además no la estás ejerciendo? Como cuando no está decía, ¿dónde está la soberanía de alguien teléfono, no? Entonces esa impunidad, el sector al cual pertenecemos, que tiene que ver, obviamente que la libertad de prensa es un bien inalienable y es un contrato social. Pero también está el derecho del ciudadano a la información, que si vos ejerces mal tu derecho a la expresión, tu derecho a la libertad de expresión, y mentís y tergiversás, vos estás accionando un derecho, me parece que muy superior. O sea, nosotros tenemos derecho a decir lo que queramos, pero lo que no tenemos derecho es de atentar contra la gente que está escuchando en este momento Radio 5 y decirle cualquier cosa. ¿Entendés? Porque ahí desinformás. Entonces, falta como algo de que se juzgue la mala praxis, ¿no? En el periodismo, una cosa así. Exacto, o sea, si en cualquier profesión existe el criterio de mala praxis, quiero decir, pero ¿por qué en el periodismo no? Claro. O sea, una cosa es que, digamos, bueno, creo que este ejemplo lo citamos, ¿no? Juegan Boca y River, gana Boca 3-0, o River, bueno, gana Boca 3-0, No, ese partido de policía, Mario. No. Eso no te gusta. Yo en el silencio me di cuenta que estaba bien. Entonces, podemos discutir, vos a decir, no, a Boca le regalaron el partido, jugó como el culo, el referí estaba loco, podés pensarlo, en función de tu subjetividad y lo que vos veas, del mismo hecho que veo yo. Y yo puedo decir, no, le mandé el culo, podemos darle, no se piensa, Ahora, lo que no puedo decir es que ganó River. O sea, no entra en el debate periodístico decir que el resultado fue otro. Claro. Es muy distinto. Y es muy claro lo que me parece la diferencia. Es decir, podemos decir, Alberto gobierna mal, Alberto gobierna bien. Bárbaro. No podemos decir, Alberto asesinó a una persona. Claro. Ni dejarlo. No, flaco, no. Ni podemos decir que es la dictadura, que es la dictadura de los infectólogos. ¿Y vos de qué laburás? ¿Vos sos abogado o vos sos economista y me venís a explicar a mí lo que significa una pandemia? Un poquito de responsabilidad. Y hasta ahí no estamos hablando de delito. Pero si hablamos de delito, cuando vos utilizas recursos del Estado para espiar dirigentes opositores, dirigentes oficialistas, actores, comunicadores, como lo charlamos una vez con Radiográfica, y pensar que eso es gratuito. O sea, acá hay generales en Cana, hay por ir contra los derechos humanos, por delitos de lesa, hay curas, ahora no hay ni un empresario, flaco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mario, yo te quería sacar un poquito ya del tema, pero no tanto, a ver. Los otros miércoles nos habías dicho todo las formas que se estaban tomando, los métodos para tratar de que la gente no salga allá en Buenos Aires y en provincias. ¿Dio resultado? Sí. Sí, porque la obtención de las credenciales, de los permisos, se dificultó. A nosotros tenía el permiso permanente de prensa, se me cayó el día que dijeron que se iba a caer y no lo pude volver a tramitar, por ejemplo. Uh-huh. O sea, sé que si insisto, lo vuelvo a tener. Y aparte hay controles militarizados en todos los accesos. Ah, eso te iba a preguntar más porque ya salir a la calle y que esté Barney te da miedo. Sí. O sea, no miedo. A la noche, conforme baja también el tránsito vehicular, también son más leves los controles. Pero, por ejemplo, sí para los colectivos, suben a los colectivos con todo el equipamiento, con el aparatito tomar la fiebre, queda un hombre armado abajo, otro en la puerta atrás, que si alguien se baja también lo interceptan y le piden la documentación. No es fácil entrar y salir de Buenos Aires si vos no tenés los recursos necesarios. Ahora, hay quienes transitaron más la ciudad que yo en estos días, y que dicen que hay sectores, hay ámbitos que está más relajada sobre todo en Cava, está más relajada la vigilancia. Pero yo por experiencia del golpe personal y de la gente que conozco que transita, sí, hay un control muy distinto al de los días previos a la instalación, que fue el 2, el jueves pasado. Ahí fue o martes. No me acuerdo. ¿Cómo hasta el lunes, martes? Son tan iguales los días que no me acuerdo. Es lo mismo. Pero ya sabemos de lo que hablamos. Sí. Mario, y... Brasil. Brasil, ¿qué te sale? Claro. Mira, no me sorprendería que ese canalla esté contagiado. Pero de la misma manera no me sorprendería que no fuera cierto. Algunos medios están hablando de la puñaladilla, no sé si recuerdan cómo ser nadie sin ninguna intencionalidad de voto, Bolsonaro, a través de un falso atentado, autoatentado, ganó notoriedad y después las encuestas. Bueno, hay quien dice que son 60 y pico de miles de muertes las que el tipo está cargando con un costo político altísimo, y de hecho en muchas oportunidades hubo analistas que veían tambalear por lo menos la posibilidad de su continuidad. Hay relaciones con las Fuerzas Armadas y con sectores del establishment y de la embajada norteamericana que le interesa que Bolsonaro siga. No obstante, todo ese poder está bastante en vida todo. Entonces, no sería raro que un canalla como este, el estirpe de los Macri, un poquito, esto lo supera un poco más, en términos de capacidad para ser mal, no de voluntad, digamos. Si le hubiera dado un poco más el cerebro, hubiera sido tan hijo de puta como este. Pero no le diría. Ni la relación de fuerza tampoco. Pero sí, yo creo que de esto, de Bolsonaro no se puede esperar. La única buena noticia que se puede esperar de Bolsonaro es que se muera. Digamos. Y ahí no hay que creer. Pero una cura milagrosa con esas drogas que están difundiendo ahora, la verdad que no me cuesta creerlo. No digo ni que sí, ni digo que no, ¿eh? Yeah. Digo que nada me sorprende de lo que pueda ser capaz de hacer, ¿no? Exacto. Ah, yeah. Bueno, sí, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando vi esa noticia que en Chile pasó con Piñera, fue a un velorio que está prohibido el resto de los ciudadanos, y luego quedó a abrir el cajón. ¿A veces fue cierto o fue una fake? Digo, porque normalmente cuesta creer que quisiera abrir un cajón para sacarle la camisa al tío, ¿es así? Para, querían verlo, porque como por el nuevo protocolo, yo vi el video, Mario. Por eso te pregunto. Sí, vi el video y no estaba la cantidad de gente que está permitida, había más, y cuando traen el cajón, que estaba cerrado como corresponde, lo pidió abrir y lo abrieron. Y lo abrió un obispo que estaba, no recuerdo el cargo que tenía, pero un cura, y el que se murió de COVID. El pueblo como consecuencia de eso. Claro. Y bueno, sí, ¿qué onda? Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? El denominador común es el poder, los medios, la impunidad que da el poder, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con... Justamente, ahora voy a mandar un derecho por ahí con el respeto al audio, que es un un no sé si no se los mandó, que tiene que ver con esto de la construcción semántica de sentido y cuánto pesa el poder en el momento de definir qué es la realidad y qué no. Para que lo compartan con su gente, que dura 2 minutos, 3 minutos. Es muy gracioso el video, pero creo que con el audio se puede rescatar. Bueno, Mario, bueno, vamos a ver qué pasa acá, como siempre, el otro. ¿De los espías no hay nada nuevo antes de que...? Se cambió el juez de la causa. Muchos de la lectura que hacen de eso es beneficiosa para la causa, porque podría haberse montado sobre vicios que le hicieran nula, vicios de nulidad. Entonces, los analistas que escuché interpretan que es una medida, si bien va a demorar, para demorar el procedimiento, porque el juez tiene que enterarse nuevamente. Lo bueno es que no vino Comodoro Pi. Bien, claro. Que se mantiene dentro de los tribunales que corresponden. Así que eso sigue así su rumbo y todo parece indicar que están muy a la punta de los dedos las responsabilidades políticas y que no paguen los precios solamente, ¿no? Sí, sí, le va a venir bien al país, creo, ver que la justicia alguna vez haga justicia. ¡Alguien! No puede ser, es como que acá hay un vino a la pepa que... No, es que es un deterioro institucional verdaderamente insoportable que nos gobierne gente que nadie votó. Al Poder Judicial no lo votó nadie, y al periodistas tampoco. Y en las operaciones que sea que se denomina la oferta, que operan estos dos poderes fácticos, definen qué es democrático y qué no. Y yo creo que requiere toda una profunda reforma judicial, una nueva administración de lo que tiene que ver con la ley de medios. No sé si será la misma o qué, pero no puede decir todo el tiempo cualquier cosa cualquiera, incluso poniendo en riesgo la salud de la población. Claro. No pueden operar como organismos políticos transnacionales para imponer la voluntad del mercado. Entonces, pues se trata de eso, no se trata siquiera de la voluntad de ellos. Ellos representan y son socios de los fondos buitres, tienen acciones en BlackRock, o sea, no son jugadores neutrales cada vez que opinan. Claro, claro. Entonces, ¿algo están lejos de cumplir su rol de informar y de construir opinión y ciudadanía? No. Algo va a tener que cambiar en algún momento. Bueno, Mario, te agradecemos como siempre esa comunicación. Bueno, no como... ¿Con qué nos sorprende la semana de acá el próximo miércoles? Estemos atentos. Un abrazo grande, Rosa, un abrazo, Vero, y cariño a todos los queridos del Plaza Sierra. Abrazo, cuídate. Cuídate. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es de pica. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. buscarnos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Muy buenas para toda la audiencia de Un Día. Les hablo Gualesca como todos los miércoles para recomendarles una película, algo de música y ofrecerles uno de mis relatos. En este caso quería recomendarles la música de esta artista chilena Mon Laferte, que está muy en auge, pero bueno, no puedo evitar recomendarla porque realmente tiene un sonido tan latinoamericano, alegre, potente y a su vez con unas letras increíbles, muy poéticas. Vale la pena. Siguiendo la línea de Violeta, de todas las artistas increíbles que nos ofrece Latinoamérica, Mon Laferte está a la altura, sin duda, me encanta. Así que se las recomiendo mucho, muchísimo. Y por otro lado, recomendarles una película de 1998 de este director americano llamado Spike Lee. Un director muy revolucionario para mi gusto en su época. Su manera de filmar, su encuadre, sus guiones, realmente está muy bien. Y esta película es una viejita, se llama El Juego Sagrado, con Denzel Washington, y tiene un poco de todo, tiene un poco para todo el mundo. Trata sobre el básquet, pero que es algo que a mí me apasiona. El protagonista asesina a su mujer y recibe cadena perpetua, y su hijo, que es un chiquitín, crece y se hace un grandísimo jugador de básquet, muy codiciado por montones de promotores, y a él lo sueltan para convencerlo de que firme un contrato con uno de ellos. Y es ese encuentro entre el chico y su padre, al que no puede perdonar y a su vez ama. Muy interesante la película, muy interesante. Bueno, los dejo con el relato de esta semana, que es una parte de un capítulo de mi última novela, que se llama Nuestra Soledad, y es un cuentito por sí mismo. Así que espero que lo disfruten y hasta la próxima. Un Día, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Segunda parte, capítulo 6. Era un lugar tan triste por fuera que por un momento temí apoyar el dedo sobre el desgastado timbre. Miré a Lucía con indignación. Ella se mantenía expectante. Parecía rendida. No podía culparla. No era justo. Sin embargo, me dolía. Aquel sitio era realmente lúgubre. Un edificio del Estado, viejo, húmedo y gris. Finalmente, toqué el timbre. Esperamos un rato, pero nadie vino a la puerta. Hacía frío. El viento golpeaba desde el sur, congelando aquel llano donde estaba plantada la ciudad. El río de la Plata se podía sentir en el aire. Lucía traía un tapado de piel que la cubría por completo. Era bonita, rubia, liviana y de cuerpo agradable. Tenía pintado un lunar justo al costado izquierdo de la boca. Todavía llevaba restos del maquillaje de la noche anterior. Volví a presionar el botón dos veces más. Un rato después, alguien abrió una ventanita en la puerta. «¿Sí?», dijo la voz gruesa y amargada de una mujer. «Hoy no es día de visitas». «No venimos de visita», contesté. «Venimos por nuestro hermano». Nombre del interno, busqué a Lucía otra vez. La palabra interno me había lastimado. «Ernesto Silic», dijo Lucía, viéndome paralizado. «Un momento», la espera continuó. «No quise echar a tu novio anoche», le dije. «Fue difícil digerir los cambios. Te pido disculpas por eso». «No es mi novio», contestó escandalizada. «Es un compañero de trabajo. Estábamos ensayando para una obra, Cyrano de Bergerac. No falta mucho para el estreno y, en cambio, falta mucho para que él aprenda a usar la espada correctamente. Solo estábamos ensayando». «Bueno, dormían en la cama de mis padres». «Por favor», se defendió, «no seas indiscreto. Lamento que hayas tenido que llegar justo ese día, pero, por si no te diste cuenta, ya soy toda una mujer. Por lo tanto, me acuesto con un hombre cuando me dan ganas de hacerlo». «Es verdad, te pido disculpas. Me alegro de que te hayas transformado en actriz. Siempre pensamos que tenías talento para la actuación». «¿Quiénes lo pensaban?», preguntó. «Mi padre, mi madre y yo», contesté. «Cuando venías de visita siempre estabas actuando, bailabas e inventabas monólogos. Eras un verdadero espectáculo». Lucía sonrió. Un rato después abrieron la puerta. Nos atendió una mujer de unos 50, de delantal blanco y tacos. Su sonrisa no coincidía con su mirada cautelosa. Me resultó un gesto descartable, aunque era una sonrisa, y no quise desperdiciarla. La retribuí. «Oh», exclamó al detectar a Lucía, «hace mucho que no la veía». «Y usted debe ser», agregó poniendo sus ojos sobre mí. «Hermano de Ernesto», contesté. Seguimos a la señora por el pasillo. Adentro no era mucho mejor. El lugar olía desinfectante. Solo se escuchaban nuestros pasos detrás del chasquido de los tacos de ella. Ese primer pasillo nos llevó a un patio al aire libre y luego a otro pasadizo. Ahora la cosa era diferente, se oían voces y chillidos. Si el infierno existía, ese era el sonido que debía tener: alaridos, quejas, suplicios. Eran decenas de puertas las que pasábamos mientras nos dirigíamos quién sabe a dónde. Los gritos venían de los dos extremos y retumbaban en el pasillo, comprimiendo el aire y transformándolo en una sustancia difícil de respirar. «No se preocupen», dijo la señora. «Se ponen así cuando escuchan pasos que no son los míos ni los del personal». Llegamos a una oficina. Por todos lados había muebles de metal repletos con fichas y carpetas. Un sillón de cuero marrón y el escritorio macizo, de apariencia inamovible. Nos sentamos. Había una carpeta delante de nosotros. «Veamos, veamos», dijo la mujer, que a esa altura me pareció confirmar que era ella la conductora de aquel barco fantasmagórico. «Ernesto Silic, mi querido Ernesto, uno de mis consentidos, aunque sea tan difícil llevarse bien con él a veces. Carga un ángel especial ese hermano que tienen. Es algo en la mirada que seduce. Y esa cara, si uno no conociera su patología, diría al verlo que en cualquier momento va a decirnos cómo se originó la vida y cuál es la religión verdadera». La mujer rió autofestejándose la frase. Hablaba como alguien que acostumbra a hacerlo en soledad. Nosotros solo la mirábamos. «Ni una palabra», continuó. «Esa es la verdad. Nunca dijo ni pío, aparte de sus alaridos, claro. Por lo demás, le gusta mucho ir al patio y odia los ruidos fuertes y el alboroto, cosa que en este lugar, por desgracia, abunda. Cuando le toca estar adentro, se la pasa acostado dando esos molestos gritos. Ella lleva 3 años con nosotros y jamás lo vimos sonreír. En fin, ustedes dicen que vienen por él». Asentí con la cabeza. Lucía no se movió. La codió un poco y entonces ella también lo hizo. La mujer parecía tranquila, seguía sonriente. Me fijé en sus orejas. Eran enormes y puntiagudas. Ella notó que la observaba y no se mostró incómoda. Entonces vi su collar de perlas y sus aros colgantes de plata. En sus muñecas yanqueaban montones de esclavas doradas. Chas, chas, chas, cada vez que movía sus manos al hablar. Por lo que veo, dijo, repasando una hoja de su carpeta, ustedes parecen ser los únicos parientes que tiene Ernesto. ¿Los dos mayores de edad? ¿Hijos? No, respondí. ¿Esposa, marido? No, contestó Lucía. Bueno, siguió ella, no me queda muy clara esta situación. Usted, señorita, debe haber venido solo 2 o 3 veces en este año. Y a usted, señor, nunca le vi la cara hasta ahora, ni tampoco tengo registros de que haya venido siquiera una vez. Estuve de viaje, me defendí. No sabía de esta situación, de otra manera no hubiera dejado que mi hermano entrara en una institución. Miré a Lucía con encono. No me mires así, gritó ella. Desapareciste durante más de una década y ahora te parece que vas a solucionar todo. El gran aparecido. Me juzgás por esto, entonces yo te juzgo a vos. Muchos sufrieron por tu culpa, es hora de que alguien te lo diga. Ay, lo lamento mucho, me excusé con la mujer. Estamos un poco conmovidos por todo esto, no fue nuestra intención exponer nuestros problemas frente a usted. Solo queremos llevarnos a nuestro hermano a su casa. La mujer buscó en uno de sus bolsillos, sacó de ahí un paquete de cigarrillos. Nos ofreció de fumar. Yo negué con la cabeza, pero Lucía aceptó. Ella sonrió. Entonces me retracté y la señora volvió a acercarme el paquete soltando una risita. Ahora los tres fumábamos como camellos. No me gusta fumar sola, soltó. A veces es complicado conseguir con quién hacerlo en este lugar. Seguimos pitando. Bueno, continuó. Su hermano no es un hombre fácil y a mi entender ustedes dos no parecen estar muy preparados para tal desafío. El mejor lugar para Ernesto es este centro u otro similar pero privado. No me malinterpreten. Aplaudo su iniciativa de venir después de tanto tiempo sin hacerlo y les aclaro que no voy a ponerles trabas si persisten en su decisión. La verdad es que este hospital está colapsado y no vendría mal una cama desocupada. De todas maneras, deberían ir a su casa y discutir este tema con serenidad. No me gustaría que se lo lleven y vuelvan a traerlo en unas semanas con malos hábitos. Venimos por nuestro hermano y nos lo llevamos hoy mismo, dije. Es definitivo. La mujer aplastó la colilla contra el fondo del cenicero. Síganme, dijo, levantándose de la silla con decisión. Volvimos al tétrico pasillo. Dos hombres que parecían enfermeros traían a la rastra a un tipo con la cabeza rapada. Le sobresalía del cuero una cicatriz que le recorría el cráneo de lado a lado. Llevaba puesto un chaleco de fuerza, al que se resistía sacudiéndose, babeando y balbuceando cosas indescifrables. Cuando vio a Lucía empezó a gritar. Ella se pegó a mí y la mujer sonrió. Tuve pena por él. Algún día había sido un niño rozagante. Seguramente, algún día había vivido algo parecido a una vida. Tal vez había amado, y por qué no lo habían amado a él. Me pregunté cuál era el triste camino que llevaba un hombre o una mujer al manicomio. La mujer sacó un manojo de llaves de su delantal, eran todas pequeñas y numeradas. Estábamos frente a la puerta 33. Le dio 2 vueltas a la cerradura, forcejeó un poco y abrió. Green last and I think to myself. habitación con una pequeñísima ventana a la altura de 1,80 m que tenía vista a otra pared con otra ventana del mismo tamaño. 3 camas apenas separadas entre sí, paredes blancas repletas de manchas de humedad. Nada más. 2 tipos recorrían la habitación enloquecidos. Supuse que era causa de nuestra presencia. Uno era gordo. La panza le sobrepasaba por el costado de un uniforme blanco que no alcanzaba a cubrir ni un tercio de su cuerpo. El otro era un chico joven, flaco y de cara con acné. Iba con las manos unidas en el centro de su pecho como si rezara, pero en cambio mascullaba algo muy alejado, un rezo. Soltaba palabritas indescifrables mientras sonreía como un niño a punto de realizar una travesura, escondiendo sus ojos debajo de unos párpados arqueados. Los 2 me parecieron inofensivos. Ernesto reposaba en la cama del medio. Estaba rapado al igual que los otros, pero mantenía aquel semblante de profunda espiritualidad que lo destacaba. Era buen mozo, con un gran cogote de toro y rasgos de boxeador. Tenía pómulos salientes, brillantes, ojos marrones y un mentón perfecto. Ese era mi hermano. Tuve ganas de saltar sobre él, pero supuse que eso no iba a gustarle. El gordo comenzó a chocarse contra una pared y a gritar. La mujer fue hasta él y le habló al oído. El gordo decidió hacer silencio. Avancé unos pasos adentro de la habitación. Hacía frío adentro y me pareció que faltaba el aire. Ernesto estaba concentrado en un punto del techo. Me acerqué más, casi a estar sobre él. Vi que apenas parpadeaba. Había una distancia que nos separaba y yo no me atreví a cruzarla. Sin embargo, entendí que él comprendía lo que estaba pasando. Yo siempre había creído que Ernesto lo sabía todo. El no tener la menor intención de ser parte del mundo no significaba que no lo comprendiera mejor que muchos. Quizá ese era parte del problema. Dejé transcurrir un minuto oyéndolo respirar como lo había oído hacer desde que éramos niños. Conocía su ritmo y él conocía el mío. ¿Qué me dice? Preguntó la mujer. ¿Sigue pensando que es buena idea llevárselo a casa? Lucía caminó hasta mí y posó su mano en mi hombro. La noté resignada. Estaba lagrimeando otra vez. Es por eso que nunca vengo, murmuró. Me parte el alma verlo así. Desde que murió tu viejo, que no sale de esta postura. Es como si se hubiese ido con él. No sonríe, no te mira a los ojos. Me acerqué un poco más. Los otros 2 tipos caminaban por la habitación frenéticamente. Rodeaban a Lucía y a la mujer. Me senté en un borde de la cama. Mi hermano no se inmutó. Intenté tomar su mano. Era la mano de un guerrero, fuerte y grande. Cuando iba a tocarla, de un rápido movimiento, la retrajo debajo de su espalda. Lo intenté con la otra. Ernesto repitió el procedimiento. Iba a tocar su frente, pero entonces gruñó. Desistí de hacerlo. Mi hermano se estaba pareciendo a mi padre, ya no solo físicamente. ¿Ha escuchado música desde que llegó a este lugar? Le pregunté a la mujer. Noté que al pronunciar la palabra música, Ernesto viró sus ojos hacia mí por un segundo. Sentí el peso de su mirada. Fue un instante y volvió a un punto en el techo. Toda la población tiene los mismos privilegios, contestó la mujer parcamente. ¿Eso incluye escuchar música? No, respondió. Yo no era un cantante, lo había intentado muchas veces, pero afortunadamente había comprendido a tiempo que carecía del don. No era como mi padre, al que producir música le era tan natural como caminar, hablar o patear una piedra por la calle. Sin embargo, de tanto verlo había aprendido alguno de sus secretos. Reconté entonces una canción que mi padre le cantaba en el piano, una bella canción letraleña. Como un torrente gris de paloma y una canción de verano y remo, con una lluvia de sol y aroma se va la tarde, novia del viento. Mi hermano arqueó la espalda inmediatamente y clavó sus ojos marrones en los míos. Tenía una mirada maravillosa, nadie sentía la música como él. Me quedé en silencio unos segundos bajo su atenta vigilancia. Entonces se enderezó la cama, decidí continuar. Dame, isleñita, ese vino agreste de tu racimo, nácar y miel. Todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Volví a detenerme. Los otros dos también estaban atentos. Se habían sentado en la cama frente a nosotros. Ahora tenía un público. Ernesto levantó su mano y la hizo danzar en el aire. Era la seña que había pactado con mi padre para indicar que necesitaba escucharlo cantar. Lucía se arrimó al recital, respiró profundo y retomó desde el estribillo. Era una soprano excelente. Soltaba cada palabra como si ellas se deslizaran por una seda roja desde su boca hasta nuestros oídos. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonora es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Nuestro hermano se regocijaba como si estuviera comiendo después de semanas sin hacerlo. Como si alguien le estuviese ofreciendo agua en el desierto o aire estando sumergido en un mar oscuro y tormentoso. Lucía se sentó al otro lado y ahora lo teníamos atrapado en nuestro calor. Éramos hermanos. Podía sentir como nuestro vínculo estaba intacto. Nada ni nadie podría romper eso. Éramos hermanos. Hermanos. Estás escuchando Un Día. Con un torrente gris de paloma y una canción de verano y remo, por una lluvia de sol y aroma, se va la tarde novia del tiempo. A mis leñites se vino agreste de tus racimos, nácar y miel. Todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Un cielo rosa flecha las tunas, su cruz en vuelos tiende el biguá, y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro, lenta canoa, con un adiós de verano y remo. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar, y la luna muere mojando el trigal. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde... Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Hola Gonzalo, hola a los oyentes del programa Un Día de Radio Tincu y a todos los oyentes de Radio Tincu. Soy Daniel Vera, acá de Córdoba Capital. Hace ya más de un año que había hecho una denuncia por abuso sexual por parte de un sacerdote en el año 1986. Acá me hicieron una entrevista, Gonzalo, el año pasado, en el primer aniversario, entre comillas, de la nota. El 2 de junio pasado volvió a salir una nota en La Voz del Interior, y ahora el mismo periodista, Lisandro Tocelo, sacó una nota en La Voz del Interior hoy, donde cuenta de que mi causa ha sido archivada en la justicia de la Iglesia. Yo antes de junio del año pasado hice la denuncia formalmente en el obispado de Río Cuarto. Si bien lo hice físicamente en el arzobispado de Córdoba, vino alguien de Río Cuarto para tomarme la denuncia, porque a esa diócesis pertenecía quien es mi abusador, y el ex sacerdote Walter Avancini. Actualmente trabaja en la docencia, cosa que es un peligro terrible. Tiene una fundación sobre docencia, es algo que no se puede entender. Y la Iglesia ha hecho esto, digamos, de tomarme la declaración y demás, y después de hacer toda una serie de idas y venidas que demandan un gran desgaste psicológico, anímico de mi parte y demás, al año saquen esto de que, como eso ocurrió en el 86 y por las leyes vigentes, ellos no tienen nada que hacer. Y también el hecho de decir que, como no es ya sacerdote, tampoco ellos tienen que hacer. Entonces me invitan a que esa justicia la haga en el fuero penal y civil. Obviamente que siempre pensé hacerlo de esa manera, solo que, bueno, había comenzado por también hacerlo en la Iglesia para, de alguna forma, desnudar esto que ahora ha quedado a la luz, ¿sí? Que la Iglesia generalmente va a ocultar y va a negar todas estas cosas. Porque si bien yo hice la denuncia formal ahora, este abuso que ocurrió en el año 86 fue conocido por toda la diócesis de Río Cuarto en el año 90, además que todo el mundo sabía de esta persona, inclusive antes de ordenarlo. Es decir, si uno hace recorrido, es terrible. Y ahora dicen que prescribió la causa, o que ya, digamos, ya no pueden hacer nada ellos, como que están atados de mano. Yo creo que el archivo de la causa comenzó desde el momento mismo que este tipo seguía siendo un abusador y un pedófilo, y seguía en las filas de esta institución Iglesia, que lamentablemente, y esto no es ir contra la fe de nadie, pero sí tenemos que ir tomando conciencia que no es que hay algunas manzanas podridas en la Iglesia, sino que, al contrario, en una institución nefasta como la Iglesia hay algunas personas buenas, que es una ecuación diferente verlas desde ese punto de vista. Acá no estamos, yo no estoy juzgando ni diciendo nada acerca de la fe, de la buena fe y de la fe profunda de un montón y miles de personas. Estamos hablando de una institución que utiliza ese grado de institucionalización para encubrir este tipo de acciones. Yo no tenía ninguna esperanza de que ocurriera algo distinto, simplemente esto es una confirmación más de lo que ocurre. Por eso le agradezco profundamente a Lisandro Tocelo de La Voz del Interior, que me permite difundirlo, y en este caso a Gonzalo Maidana y a toda Radio Tincu, que me permite llegar contando esta verdad. No para atacar a nadie, sino para que tomemos conciencia de lo que es esta institución y de la urgente necesidad de la separación de la Iglesia y del Estado para poder lograr justicia para quienes fuimos víctimas de abuso sexual, y también para que haya un poco más de claridad en todas estas cosas. Nosotros no tenemos por qué estar sosteniendo este tipo de institución, digo nosotros, todos los ciudadanos del país. Entonces, la lucha por la separación Iglesia-Estado daría claridad a todas estas cosas. Y ni siquiera es ir en contra de la Iglesia, sino ponerla en su lugar. Así que vuelvo a agradecer esta oportunidad para decir estas cosas y quedo a disposición de ustedes para cualquier difusión de este tema o lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a sus palomas. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por los sembrados, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Tendré más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Seguimos acá en Un Día, programa con ideología. Y ahora vamos a tener una entrevista con Emma Levosek, que es sobreviviente de la última dictadura militar. Ella hace poco ha podido saber el lugar donde fue secuestrada. Así que bueno, ella nos va a relatar cómo ha sido esto. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Bien, si se puede llamar, ¿no? Un poquito conmocionada porque no estoy acostumbrada a esto de que los teléfonos suenen a cada rato y se te producen llamadas. Y encima para contar una cosa tan fea, ¿no? Porque todos me preguntan cómo la pasé y ni de imaginar cómo la pasé. No quiero volver a contarlo. Yeah. No, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, lo que nosotros queremos saber, cómo esto ha sido de que nunca, hasta ahora no se sabía en el lugar donde usted fue secuestrada. Entonces, de ese lado queremos saber. Te cuento que yo estuve secuestrada ahí en 1976 estuve secuestrada ahí. En el 84, cuando regresé de México, se había organizado la CONADE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirigía Calabria. Bueno, entonces, como un amigo cordobés, justamente, muy conocido por ahí, si lo conocen, porque, bueno, ya falleció, ahora tiene unos 70 años, Santi Ferreira, de la familia Ferreira, me dice Santi, yo me hice amiga de él en México. Es más, vos tenés que ir a declarar al comisión, la verdad que era duro ir en este momento a declarar. Así que fui a declarar, fui a testimoniar, yo tenía muy, los recuerdos muy vividos a pesar de que habían pasado 7 años, casi 8. Y bueno, quedó ahí mi declaración. Lo que pregunté es dónde se sabían dónde, porque me dijeron que tenían los planos, los arquitectos estaban haciendo los planos. Había alrededor de 300 casas de tortura por Buenos Aires, comisaría 40 había estado. Yo nunca me animé a ir a la comisaría 40. Así que no lo pude corroborar. Y ahora, bueno, hace unos días, alrededor de 20 días, me llama un antropólogo del equipo argentino de antropología forense, que dice que estuvo en contacto con un testimonio que están coincide con una casa que acaban de descubrir el juez Ártica. Y entonces me cuenta que era la calle Bacacay, a la vuelta de automotores Orleki, que la estuvieron buscando, que no sabían exactamente cuál era, y el testimonio tan coincidía con el que después vieron otros sobrevivientes. Y entonces querían hacerme la declaración, que tienen que ser de pago, por ejemplo, para que testimonie, para que, bueno, ahora con la cuarentena va a ser vía Zoom, voy a declarar. Claro. Y bueno, tenía un poco de temor, porque digo, ahora yo ya tengo 71 años, no tengo la misma memoria, además pasaron 44 años. Sí. Entonces quiero llamar a mi cuñado para preguntarle, porque claro, yo también tengo cosas confusas, ¿sí? Porque a mí me llevaron de mi casa, pero estaba mi cuñado y mi hermana conmigo. En ese entonces todavía no estaban casados, ellos eran chicos, y a 4 cuadras vivía mi mamá. Entonces me llevaron los milicos, y me llevaron el mismo coche hasta la casa de mi mamá. Entonces me cuentan diciendo, yo me fui corriendo hasta allá. Ellos te llevaron a vos. Ah, y también después se lo llevaron a tu papá. Y yo de eso ni sabía que lo habían llevado a dar una vuelta a mi papá para monitorearlo, ¿sí? Ya nos movilizaron a casi todos, nos estudiaron, y al final, la pregunta que más les gustó fui yo, ¿no? Yo siempre pienso que es porque temblaba muchísimo, estaba en la cama, estaba con mi camisón largo de invierno, y me sacaron de la cama, y yo tenía mis 4 hijos al lado, y de la manera que entraron, fue tan abrupta, fue tan siniestro, todo encapuchado, o sea, como, no sé, yo pensé que era como 30, porque había más en la calle, venían en 3 coches. Entonces, a mi casa entraron 6 o 7. Uh-huh. Así que bueno, era todo tan, una película de terror. Y el momento que me cambia y ahora también al cuñado y me dice, no, pasó así, aquí, a vos me llevaron y yo me corrí esto, yo no me acordaba que estaba ahí, en la casa de mi madre. Claro, ¿qué tal? No, como no sabía que me trasladaron. Claro, claro. ¿Qué tal, Emma? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué sensación te da esto? Por ejemplo, uno que lo ve en esto es como que la memoria de las cosas, la justicia o la verdad, siempre va a surgir a la luz, aunque tarde un poco de tiempo, ¿no? Siempre. Y eso es porque no lo dejamos morir. Y yo como sobreviviente, si bien estoy muy conmocionada, a mí me está haciendo muy bien sacarlo para mirar, porque tomé conciencia que durante 44 años no había podido hablar. Sí. Yo cuando salgo con mis amigas no me voy a poner a hablar de cómo me estoy hablando, ¿entendés? Sí. No es una conversación para encontrarse con otras, para hablar en cualquier momento y lugar. Entonces, a mí así me enseñó, algún día me había encontrado y yo tampoco me encontré porque no quería saber si me iba a incomodar. Entonces, estas son cosas que se dan, ¿no? De uno no. Y ahora me encuentro de golpe con una cantidad de verdades que yo tenía descubierto. Yo creo que me calzó, me recién ahora descubro dónde quedaba esa casa, quiénes eran los que estaban ahí, y encima ni siquiera sabía si Gordo, después de mi fundador, Aníbal Gordo, yo no sabía si estaba vivo o muerto, pero como no me gusta esta gente y tanto lo que ha pasado, me encanta la biografía, que no quiero entrar a estos, porque es como que lo vuelvo a vivir y me hace bien. Claro. Y bueno, el otro día que no me podía dormir cuando me enteré, me enteré por otra sobreviviente. Me miramos cómo son las cosas. Esta sobreviviente es una dirigente de Sutiba, yo milito en Sutiba. Entonces, yo la conocía, me llama la secretaria de juez para decirme, Emma, los pisos eran grabados, así había un lugar que tenía. Y claro, eso yo lo dejé porque me llamó una tal Delia Méndez, me dice, digo, pero Delia Méndez es la sindicalista. Espérate que te averigüe. Y me dice, sí, ya nos conectamos, nosotras nos conocíamos aunque no nos habíamos tratado mucho, porque nos conocíamos a través del trabajo, de las marchas, de la Carpa Blanca, de todo eso. Y cuando fuimos a contestar, bueno, se me ocurrió decir, bueno, ella me dijo que los había visto, los rostros, yo no los vi. Les digo, pero yo no me puedo olvidar nunca la voz del personaje. Ese era Gordo, me dice. Cuando me dice así, es como que se me cayó el alma. Y lo googleé, porque yo sabía si que era un tipo siniestro, pero cuando lo googleé y me encuentro con todo el historial de él, era peor de lo que me imaginaba todavía. Es tremendo. Es tremendo. Así que bueno, te imaginas, estoy muy movilizada y encima, la verdad te digo que a cada rato me están llamando de distintas radios y me piden que grabe, me piden que cuente, me pidieron hasta de Instagram que cuente, digo, no tengo tiempo de sentarme aquí, ¿por qué no? Yo te mando los demos, decían que, por favor, que lo vos, porque cuando me siento aquí, y así, viste, me llamó hace un rato Irina Hauser, me pidió programas. Eso me gustó más, porque de gran minuto me dijo que tenía que ser un minuto, no, un cortito. Y bueno, era un minuto. Bueno, soy muy disculpa. Claro. Emma, bueno, te vamos a dejar tranquila porque debe ser movilizante. Esperaste 44 años para saber ese lugar. Y a lo mejor ni siquiera es que lo estabas esperando, por lo que nos relatás, sino que... No, no lo estaba esperando. Claro. Se vino todo como claro. Una explosión. Y debe ser bastante movilizante. Nosotros sí, queríamos saber, siempre seguimos acá en el programa porque queremos verdad, memoria y justicia. Y saber que hubo un centro más y que pueden haber más, lo justo es que lo sepamos, así como esa gente descubrió dónde vivía y está bien. Y cada uno me imagino que tiene su proceso, su momento. Y bueno, ese es el momento para saber que ahí también hubo un lugar y me imagino que en ese proceso que estás haciendo, en algún momento también te debe dar un poco de reparo saber, bueno, ahí está el lugar y, bueno, quiénes fueron la gente que te torturó todo eso, debe ser reparador en cierto punto. Así que, bueno, desde ese lugar... Tal cual, sí, es reparador, porque esto de poder sacar todo por la fuera y además las versiones... Estudiando, como te decía hace un rato, descubro que ese centro se cierra, no en la casa donde yo estuve, sino el centro de automotores que estaba en la misma manzana. Se cierra por se escapó una pareja, y esa pareja yo la conozco. La mujer que se escapó trabajó conmigo. O sea, son demasiadas las cosas que me pasan. Y son demasiadas emociones, porque uno todo eso lo tiene que volver a acomodar. Dejarlo asentar un poco. Hasta sueños tenés. Bueno, Emma, la verdad que acá queríamos escuchar en primera persona lo que fue este descubrimiento, ¿no? Y queríamos abrazarte y hacerte llegar y decirte que acá los micrófonos abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, compañeros. Y la verdad que esto es lo que pretendo, resignificarlo para seguir reivindicando esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia que parece que no se termina nunca, ¿no? Bueno, Emma, te dejamos en este proceso, que es un proceso personal tuyo, pero un proceso también de toda la sociedad, que tenemos que hacer de seguir buscando esta, lo vamos a repetir una vez más, esta verdad, memoria y justicia, porque todos nos merecemos, y vos y los quienes te acompañaron, quienes estuvieron con vos en ese lugar, más que nadie. Así que acá abrazo enorme, enorme, y bueno, a seguir procesando como todos, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica. Son muy cálidos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Abrazo. El Dios Momo te ha vuelto a soñar. Y la murga. La murga. Despierta, divina. Divina. Fuga, golondrina. Que siempre volverá. Laburante enamorado, que vienen a buscar a Colombina, sombra de la sombra de una esquina, la noche que el amor fue clausurado. A redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar. Desterrando la falsa emoción en la. El beso fugaz, la mascarita de la fe. Como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre. Si su mano te responde, no temas a la verdad. Araca, es tu murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Hace mucho tiempo nuestros padres soñaron, se cayeron y lloraron lágrimas de sangre, pero soñaron. Hace mucho que tenían ese sueño, atravesado en la garganta y escondido en el alma. Hoy sus hijos cantamos la felicidad de ver su sueño al fin cumplido. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Abuela, contame, quiero recordar. Cualquier joven que dude de su identidad, llame ese teléfono 421-4408 y va a ser muy bien recibido. 421-4408. Y conociendo tu identidad, vas a conocer la libertad. Si salí rebelde como mi mamá, si saqué del viejo mi forma de dar, mi forma de dar. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Volvimos para despedirnos, Gonzo. Oh. Todo este tiempo que no estamos saliendo al aire... ¿En vivo? No, digo que por ahí en vez de 3 horas hacemos 2 horas 59. Cuando estemos en vivo la vamos a cobrar, ¿no? Nosotros debíamos muchas. No, pero eso fue antes de la pandemia. Ah, cierto que te vendemos... AP, DP. Claro, verdad antes que hay otra vida después de la pandemia. Claro, sí, obvio. Sí. ¿Hay otra vida después de la pandemia? Uy, qué buena pregunta. Sí. Antes preguntábamos, ¿hay vida más allá de la Tierra? No, ahora es... Sí, sí, sí. No nos vamos a poner a filosofar sobre la vida que nos espera. Con el corona, ¿no? Este dando vueltas. Claro, dando vueltas porque sí, hay un mundo que se habla... que cambia, no como uno quisiera que cambie, ¿no? De que, en fin, de tantas cosas. Pero sí que va a cambiar en nuestras formas que estamos acostumbrados, ¿no? Hemos hablado en algún momento de esto. Vamos a ver, ¿no? Sí, de todas formas yo confío en que nosotros siempre nos acostumbramos, nos acomodamos, y no me, no sé, estaré optimista. Pero no me... qué sé yo, por ahí se dice, que el tema abrazo, beso, todo eso va a dejar de existir y bueno, capaz que no así como sea, pero algo siempre que nos hace humanos va a tener que existir, si no, ya está. Así que nos acomodaremos y nos abrazaremos de otra forma. Justamente eso, ¿no? De lo que hablamos de la editorial. Ojalá que podamos ser humanos, ¿no? Bueno, falta un camino por recorrer y bueno, va a haber que caminarlo, llevarlo. Va a haber que llevarlo. Así que bueno. Bueno, ¿por qué radio salimos? Salimos por Radio Tinku 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos. Por Radio FM Sierras Comechincones, 107.9, San Pedro. Bien. Y salimos también por la web. Sí, por radiotinku.blogspot.com. Sí, y a los otros le cambian el radio. Creo que es www.radioelgrito.com. Hoy me olvidé esa tarea. No hicimos la tarea, no miento. No estoy mintiendo, dije. Entras al Facebook de Radio El Grito y ahí pones escuchar en vivo. Claro, y con... si no, entras al Facebook de FM Sierras Comechingones y pones escuchar en vivo, sí. y salió. No mentí, dije creo. Ah, no escuché el creo. El creo tiene esa subjetividad que es. Que podés mentir. Cuando vos decís creo, podés decir. Bolsonaro tiene porque, coronavirus. Fíjate que cuando decís creo no estás afirmando y eso que estás hablando de que creo, ¿no? Claro. Y es esa, una creencia. Este. Como la fe. No. Pero bueno. ¿Querés que nos vayamos a dormir mejor? No, nos vayamos. Nos vayamos. Nos vayamos. Hicimos este programa. Adrián Rodríguez. Clarisa Muraro. Lautaro Zanatelli. La participación de Mariano Fortuna, Gonzalo Maidana y Verónica Yerson González. Esto fue un día más humano y más perdido que de costumbre. Es así. Quédate en casa, si podés. Quiero de negro, no más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, conmigo el amor, veo mi puerta roja pintada de negro. Las flores y mi amor ninguno volverá. Puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo.